Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. El sábado pasado estuvimos viajando, faltamos a la radio, porque estuvimos viajando con tres entusiastas amigos y llegamos a Río Branco a tempranas horas, porque habíamos salido a las 6 de la mañana desde Arbolito y pasando por la Micaela, llegamos primero por Plácido Rosas, tomamos ruta 18 y llegamos al fin de lo que será la tercera etapa de este emprendimiento de autos antiguos que regresaremos en turismo de este año. Será una especie de museo itinerante con tal vez 15 cachilas recorriendo los 800 kilómetros que nos hemos autoimpuesto. Esta es la segunda vez que recorremos el itinerario para garantizar el éxito, porque tenemos pronto un plan B por crecidas de arroyo o fuerza mayor. Este segundo viaje es además para ajustar el cálculo de horarios. En Río Branco coordinamos con Juan Regis González, uno de los tres amigos de esa ciudad que nos acompañarán, y coordinamos los posibles lugares donde pernoctar y donde será la cena show, como todos los fines de etapa. Esa es la tercera, porque la cuarta será el Sábado Santo, partiendo de Río Branco por el Camino de la Costa, pasando por Poblado Uruguay, los puentes de madera de Sarandí, Marcelo y Cañas, la escuela de Paso Armada, el camino a Sierra de Ríos, el campo abierto hasta lo de Onofre Gularte, el paso del Cervarito, el rincón de Paiva y Centurión, donde almorzaremos en la costa del río en la Aduana Vieja. Bueno, desde ahí, por la tarde, Verachí, Mangrullo, Cañada de los Burros, San Diego, Noblía, el pueblo medio luto, para pernoctar en Aceguá el sábado de la noche. Coordinaremos dónde quedarnos y será seguramente en La Tropicia, el sitio que primero solicitaremos para la cena show del sábado de la noche. Para al otro día, en turismo, el domingo, llegaremos por la estancia de Correa, iremos en el camino de los Quileros, estaremos en la estancia de Núñez junto a los autos antiguos y a tantos amigos, visitaremos Noblía y también el criadero de Carpinchos, finalizando en la fuente de agua Zaida. Estos lugares son para hacer fotos grupales, porque cada poco sitio vamos parando para ver cómo marcha la cosa, para entretenernos, para estar, va a ser un viaje de placer y de conocimiento. Como les decía, este segundo viaje fue para afinar los detalles de la travesía de turismo a la manera de Cerro Largo. Vienen cachilas de Montevideo, de Paysandú, de Salto, que quieren conocer el Cerro Largo profundo. Esto es sin plata de la intendencia. La coordinación incluye los lugares para las fotos y las filmaciones grupales, ya que nos irá acompañando un fotógrafo profesional, y cada auto llevará una radio donde escuchará el relato de los lugares por donde vayan pasando. Irán naturalmente camiones rastrillo auxiliando a quienes tengan algún inconveniente. No hay que dejar nada librado al azar para que la travesía sea un éxito. Esta es mi propuesta para turismo. ¿Cuál es la tuya? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.